Bien, estamos acá en el noticiario de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana vamos a entrevistar a Juan José Avedrabo, director y comediante de Comedy Crash, y a Natalia Echeverri, productora de Comedy Crash. Nos van a contar precisamente el trabajo que ellos han realizado y lo que se viene, que van a presentar precisamente en el Teatro Capitol este jueves 24 de mayo a partir de las 20 horas. Bienvenidos, Juan José y Natalia. ¿Quién quiere empezar contándonos qué es, qué representa el trabajo que realiza la productora Comedy Crash? Bienvenidos. Bueno, gracias por el espacio, por tenernos aquí. Yo soy Juan José Avedrabo. Te cuento más o menos, Comedy Crash es una productora de comedia que empezó en el 2013 acá en Ecuador, con la cual hemos venido trabajando con algunos comediantes, haciendo shows y tratando de generar una escena del stand-up acá en el Ecuador. Como sabes, esto es un género de comedia que ya es tendencia en varios países, como en Argentina, Colombia, México. En Perú también está con una crecida muy fuerte, y acá en Ecuador estamos empezando. En Guayaquil ya es una tendencia, ya hay varios lugares donde que se manejan esto, gracias al trabajo de la vecina, de Tomás, y de otros comediantes que vienen haciendo cosas interesantes ya, como Víctor Arauz, Kevin Fernández y otros comediantes más. Y acá en Quito, como te digo, hemos venido trabajando desde el 2013, con ayuda de otros comediantes como Abe Jaramillo, Pancho Viñachi, la Montserrat Astudillo, el Daniel Jack Machado, y ahora con una linda camada de comediantes que tenemos bajo el ala de Comedy Crash como grupo. Ya. Bienvenida, Natalia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el trabajo de la productora que ustedes manejan? Bueno, esto en realidad ha venido siendo un sueño desde Argentina realmente. Esto empezó como un show de stand-up. Y aquí realmente se vino a consolidar ya a partir de diciembre del 2013. Realmente hemos logrado avanzar paso a paso, poco a poco. Y ahorita ya tenemos hasta un grupo de personas que han entrado al proyecto y ha hecho que esto se fortalezca cada vez más y más. ¿Cuántas personas componen la productora? Ahorita estamos 5 personas. Estamos Eli Benson, Fabricio Ojeda, Fidel Maldonado, Juan José y yo. Estamos manejando entre todos esta gran productora que ha venido avanzando paso a paso. Y claro, como has comentado anteriormente, estamos ahorita con esta oportunidad en el Teatro Capitol con el show de Eli Benson, un especial de stand-up, en donde la idea es generar público, ¿sí? Esta es una de las grandes ventajas que tenemos cuando tenemos un show gratuito también. Y aparte la idea también es lograr lanzar la marca de Comedy Crash, ¿sí? Y hacer que la gente cada vez se interese más por esta nueva forma de hacer comedia que está entrando aquí en el mercado ecuatoriano. Bien, Juan José, ustedes eran pioneros en esto del stand-up, ¿se consideran así? Creo que sí, yo creo que el pionero en realidad acá en Ecuador son dos personas en específico, que es el Abe Jaramillo y el Daniel Machado, que son los comediantes que más tiempo llegan haciendo stand-up acá en Quito. Yo creo que ellos ya van aproximadamente unos 11, 12 años haciendo stand-up acá. Yo regresé acá al Ecuador porque, como comentó Natalia, nosotros, esto viene desde Argentina, nosotros vivíamos en Argentina, vivimos 10 años allá, y en el 2013 regresamos acá al país con la idea de empezar a mover esto del stand-up acá en la ciudad. Y sí, cuando yo llegué me topé con la gran sorpresa de que habían 3 comediantes que ya estaban haciendo shows interesantes, que era el Pancho Viñachi, el Juan Roen y el Abe Jaramillo, que en esa época estaban con una temporada haciendo en la Casa Humboldt, súper interesante. Les fuimos a ver, nos encantó lo que hacíamos, y una de esas tardes que nos reunimos a comernos un encebollado y a conversar, empezamos a planificar una serie de shows que venimos haciendo ya desde ese entonces. Sí, yo creo que ha sido un trabajo en conjunto, y es súper importante esto, porque cada vez que hemos hecho esto hemos generado más gente interesada. Hemos realizado algunos micrófonos abiertos en la ciudad, en la cual cada vez aparece gente nueva. Y también hemos dictado algunos talleres de stand-up para que la gente se anime a hacer esta cosa. Es súper divertido. ¿Y qué tan difícil es para que te unas a realizar un comedy así? Yo creo que lo que necesitas más que nada son las ganas de querer hacerlo, y dedicación. Es todo dedicación, es horas de sentarse, escribir, aprender cómo es el formato, la técnica. Una vez que tú escribes, ya tienes algo escrito, empezar a practicarlo enfrente de gente, lanzarte a micrófonos abiertos y todo. Hay 2 corrientes, ¿no? La corriente autodidacta, en la cual vos ves como vas viendo mucha comedia y vas descifrando por tu cuenta y te vas lanzando. O puedes buscar alguien que te enseñe o que un curso que estén dictando. Pancho dictó un curso muy exitoso hace poco donde que se graduaron 15 alumnos de él, chicos muy buenos que vienen de Cuenca, de Quito, de algunos lugares, y salieron comediantes bastante interesantes, los cuales seguramente hemos de estar promocionando próximamente. ¿Algo nos quería decir, Natalia? Siendo tan pocos en un principio, cuando recién llegamos y hablábamos de Comedy Crash, la gente era como medio incrédula, hasta los mismos comediantes, como que, ¿será que sí? ¿Será que sí va a darse? Y ahorita ya durante 3 años de trabajo hemos logrado que una camada gigante de gente empiece a entrar a nuestra productora, porque nosotros lo que buscamos también es que se profesionalice un poco. ¿Sí? Que la gente estudie, que la gente se anime a escribir, porque en realidad, aunque no crea, yo ya llevo 9 años siendo como público y observadora de lo que es el stand-up, y realmente no es una cosa sencilla, es una cosa complicada, y varios de nuestros compañeros nos dicen, Nati, anímate a hacer stand-up, pero no es sencillo, hay que tener mucho caché, hay que tener esta idea del sentarse a escribir, de ser creativo, y no es sencillo. Yo pienso, yo me les quito el sombrero, en serio, a la gente que se anima a hacer stand-up, porque una de las cosas más bonitas es hacer reír a la gente, ¿no? Y es difícil a la vez. O sea, lograr que un público que está, o sea, digamos hasta 50, 30 personas, es difícil hacerlos reír. ¿Pero crees que en Ecuador estamos al nivel ya de un stand-up de Argentina o de otros países? Mira, para mí creo que todavía nos falta un camino. Falta todavía un camino aquí en el Ecuador, precisamente por lo que ha iniciado esto hace tan poco tiempo, pero realmente creo que estamos dando pasos agigantados. O sea, de verdad, ahorita, ¿cuántos somos más o menos? Ya somos unos 40. 18. No, bueno, 18. 18 en Quito, sí. Y en Guayaquil son como unos 20 también. Imagínate, cuando nosotros recién llegamos en el 2013, 2014, inicios del 2014, eran apenas unos 5 comediantes. Yeah. Y ahorita cada vez más, tú ves en bares, en restaurantes, en teatros, cada vez más y más y más stand-up se animan a traer gente de afuera, cosa que no sucedía, porque cuando recién llegamos habían muy pocos comediantes del extranjero que venían a visitar el Ecuador. Entonces sí creemos que es algo que está en tendencia y que va a seguir creciendo. Juan José, y a comparación del teatro en general y lo que ustedes realizan con un stand-up, ¿cuál sería el comparativo, la diferencia? Bueno, el stand-up es un subgénero de la comedia, ¿no? Se podría decir que es un género dentro de la comedia, como la comedia del arte y diferentes otras. Yeah. Es un subgénero, pero lo que le clasifica como un subgénero es que hay acting, hay chistes que tienen un cierto tipo de actuación para poder desarrollarse. Generalmente esto es más como un monólogo, es más, es un monólogo, pero son monólogos de autor, o sea, nosotros no interpretamos textos de otras personas, ni elaboramos textos de otras personas con mucha escenografía o cosas, sino es más del espíritu simplista, el stand-up, un micrófono, un taburete, una botella de agua, y tu texto, ¿no? Generar tus ideas, es mucho humor de observación. Eso es lo que se diferencia más del teatro. Ahora veo que hay una corriente que, como ven, muchas personas ven que el stand-up está poniéndose en moda, y veo muchos monólogos de teatrales presentados como si fueran stand-ups. ¿Cuál dirías tú, este no es un stand-up y lo catalogaron como stand-up? A ver, ha habido algunos dentro de la ciudad, por ejemplo, hay algunos que se presentan en todo lo que tenga escenografía, personajes y esas cosas, no es stand-up. Nuestra compañera del gremio y comediante, Monserrada Estudillo, ella hace algunos de todos los que han hecho, hay varios que son stand-up, y hay otros en los que ya mete como un personaje y todo eso, no es stand-up, pero está escrito como en formato de, pero ella utiliza sus herramientas actorales para poder hacerlo más a su forma y a su estilo de hacerlo, ¿no? Como son actores y actrices que tienen muchos años de trayectoria aquí en el país, tienen su forma de realizar las cosas. Que se llega también a esta confusión de lo que es una especie de teatro y lo que es un stand-up, y que hay una diferencia marcada, lo que ustedes destacaban. Claro, sí. Generalmente los actores están acostumbrados a interpretar textos, y la actuación es eso, ¿no? Es la interpretación, el poder darle vida a un personaje y otras cosas. En cambio, el stand-up es poder interpretar tus propios pensamientos y hacer que la gente por algún momento se distraiga, y a través de tu forma de ver el mundo y las vueltas que tú le das en tu cabeza y lo vuelves de una manera chistosa, poder realizar alguna catarsis o algún tipo de cosa, ¿no? Simple, como decimos, un comediante colega de nosotros, que es de psicólogo Fabricio Ojeda. El humor es una herramienta súper súper buena en la parte de la psicología, ¿no? Porque uno puede decir cosas súper fuertes o verdades súper fuertes que a través del humor uno puede llegar a entenderlas de una mejor manera y no tomarlas de como con miedo, claro, o con cierto tipo de rechazo. Bien, hablemos ahora sí de lo que ustedes vienen a ofrecerle al público precisamente el jueves 24 de mayo a partir de las 20 horas, que es el especial de stand-up Él es un caballero. Natalia. Bueno, este es un especial que se va a dar el 24 de mayo, como lo acabas de decir. Inicia a las 7 de la noche con un pequeño cóctel de bienvenida para nuestros invitados especiales. Y continuamos a las 8 de la noche con el show de stand-up, que más o menos tardará una hora y media, dos horas, dependiendo del tiempo que el comediante necesite. Tenemos el apoyo de del Instituto Audiovisual de Quito y el IABQ, que nos va a estar apoyando con toda la parte audiovisual. Este show va a ser grabado con la idea de que pueda generarse espacios televisivos, o sea, para que pueda tener espacio donde pueda, no sé, en algunos canales salir este pequeño documental que vamos a realizar. Bien, ¿por qué el nombre Él es un caballero, Juan José? Claro, bueno, ese es el tema justamente que trata nuestro compañero Eli Benson. Es su monólogo en el cual cuenta situaciones súper jocosas de lo que es las relaciones en pareja, ser papá a los 40 años y otras cosas, ¿no? Él es un caballero es justamente alusión a una parte de su show en la cual él tiene una discusión con su pareja y la pareja le empieza a recalcar de exnovios o exparejas o examigos que ellos sí son caballeros y le ponen ejemplos y cosas así. Entonces es justamente esta cosa súper interesante, esta dinámica que hay de parejas, ¿no? En la cual uno a veces tiene cosas y como dice, ya antes cuando salíamos, cuando éramos novios, tú eras un caballero y ahora aquí ya somos pareja. Entonces justamente jugar con ese tipo de situaciones. Ya, cuéntanos más de Eli Benson y también de la comediante Luna Boa. Bueno, Eli Benson es un actor que ya tiene una trayectoria como de 15 años. Se especializó mucho en lo que es el clown y el circo, trabajó muchos años de dupla con José Enrique Pacheco en algunas obras como Yo me llamo Mauricio y otras obras más que presentaron en algunos lugares. Estuvieron también en el cartel inicial de Ladies Night. Y es un actor muy muy muy buen actor que hace 3 años empezó en el camino del stand-up con nosotros y realmente es uno de nuestros talentos que tenemos, al que nos gusta promocionarlo y llevarlo a muchos lugares. Y Luna Boa es una comediante emergente, tiene 6 meses haciendo stand-up y un talento impresionante. Es una persona que nosotros hemos decidido, gracias a su talento y su potencial, ponerle bajo nuestro banner de Comedy Crash y empezar a promocionarla. Con ella tenemos algunos shows. Tenemos un show de stand-up femenino con 2 chicas más, con Belén Viteri y Belén Quintana, y tenemos un show que hace poquito terminamos en Casa Toledo, que tuvimos una pequeña temporada que se llamaba El Amor en Tiempos de Millennial, en el cual estábamos realizando este show Luna Boa y yo, que fue un show súper bonito. Ojalá podamos realizarlo en algunos otros lugares, nos encantaría realizarlo aquí en la Casa de la Cultura también. Bien, ya en la parte final de esta entrevista, queríamos que tanto Juan José como Natalia inviten al público y le den todos los detalles de la hora de ingreso y cómo pueden hacer también para obtener su pase para este evento. Bueno, amigos, los invitamos a que nos acompañen este 24 de mayo al Teatro Capitol a las 8 de la noche al especial de Eli Benson, Él es un caballero. Claro, pueden descargarse sus entradas en la página de Quito Cultura o en la página web de tiquetea.com. Las dos están en la parte de la sección del Teatro Capitol. Recuerden que este es un evento gratuito, el aforo es limitado, así que descarguen sus pases y no se pierdan de este gran evento. Vengan a disfrutar, vengan a reír y vengan a disfrutar un poco del stand-up ecuatoriano. Bien, Juan José y Natalia, gracias por habernos acompañado acá y tendremos luego también una entrevista para hablar de cómo les ha ido en estos stand-up comedy, los que se vengan también, siempre abiertos acá nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación y será un placer acompañarlos. Claro, ya saben, cuando quieran, aquí gustosos vamos a estar contándoles todo lo que estamos haciendo, nuestros proyectos, y gracias por la invitación. Gracias, chicos, a usted.